Efraín Yepes Concha es el coordinador de la Asamblea Regional de Cusco, secretario general de la Federación Departamental de Trabajadores del Cusco, trabajador de Electrosur Este, técnico operativo durante 27 años. Ha sido predespedido. Predespedido. Ahora se van a enterar qué cosa es un predespido en el Perú. ¿Por qué? Por haber participado en las manifestaciones del Cusco. Entonces, vamos a ver. Vamos a escuchar a un Efraín Yepes Concha, que está en contacto telefónico con nosotros. Buenos días, señor Yepes. Muy buenos días, don César Gildedán, y agradecerle por esta oportunidad de dirigirme al pueblo de Lima y al pueblo del país. Creo que es importante que se sepa que aquí en el país no se reconoce los derechos se quiere consagrados en la OIT, así como en la Comisión Política del Estado, en el cual tenemos fuero sindical. Inclusive el que habla es miembro de la Comisión Negociadora, y la ley que dice que uno que es miembro de la Comisión Negociadora no puede ser despedido 3 meses antes ni 3 meses después, pero aquí Fonape pues ha hecho la, digamos, la tarea de hacer una carta en el Estudio Muñiz en Lima, para lo cual, digamos, me alcanza una carta de preaviso que el día jueves pasado yo ya he respondido tajantemente, digamos, alcanzándole las normas internacionales, así como la legislación del país, donde a mí, por licencia sindical, tengo fuero sindical, el cual me permite tener opinión frente a los problemas. A ver, cálmese un poquito para que los radioescuchas lo entiendan bien. Le ha llegado una carta de predespido, o sea, una carta en la que le anuncian que lo van a despedir, ¿verdad? Sí, y los siguientes son los cargos de esa carta. Dicen, por haber intervenido en las movilizaciones y en los paros que se fue decretado. Me están acusando, está en la sexta fiscalía en investigación, y ahora, como usted sabe, señor César Gildebrand, la primera ha denunciado sobre el grupo Canela, que aquí ha hecho los disturbios en el Cusco, pero bueno, está en el Poder Judicial. El único que tiene que hacer esto, investigar, es el Poder Judicial, pero ya, con esta carta de preaviso dirigida por Fonape, prácticamente me indican a mí que yo he tomado el aeropuerto, yo he tomado las carreteras, he tomado Sacsayhuamán, he hecho disturbios, he apedreado casas comerciales, en este caso la línea LAN y TAC, y bueno, esas cosas son argumentos que la empresa en este momento tiene para decirme que me he excedido en mis labores de mi licencia sindical, y por tal razón yo tengo que descargar, he descargado el día jueves, lo cual primera vez en el país que veo que cuestiones. Correcto, siendo una empresa estatal Electrosureste, evidentemente entonces esto es una decisión que tiene que ver con el gobierno. Así es, el gobierno ha digitado este asunto. Imagínense, primera vez en el país que veo que no hay razones laborales, razones políticas las cuales mueven esta carta. Y es la única vez que yo he escuchado que en una carta de despido se invocan efectivamente razones políticas. O sea, como usted participó en el paro, usted se va de la empresa. Así es. Yo, por el cargo que tengo, don César, tengo que yo acatar lo que el pueblo de Cusco dice. Es lo que he hecho. Hacer las reivindicaciones contra el patrimonio, en este caso, contra las leyes que van contra el patrimonio, y realmente, pues, me ponen como requisito de preaviso diciendo que yo tengo que descargar en 6 días naturales, la cual ya he cumplido, diciéndoles que realmente están equivocados. No hay ninguna cuestión laboral. Yo no he influido para nada. Y me dicen proselitismo político. Yo en ningún momento me he dirigido a las situaciones de la empresa a hacer proselitismo. Al contrario. Inclusive le voy a decir, César, como cuestión de replay, la empresa, como es de servicio esencial, tiene que cumplir 7 días, hay que darle plazo al ministerio, que también lo hemos hecho, y realmente pues no se cumplían. Por lo tanto, el sindicato ni acató el paro del 21 y 22 por la cuestión de que el plazo legal eran 7 días y estaba en el quinto día. Por lo tanto, no sé de qué me acusan, si mi sindicato base, diremos así, ahora no usted, la medida. Señor Yepes, ahora usted por supuesto participó y ha participado y seguirá participando en las protestas del Cusco en relación a las leyes antipatrimonio. Por supuesto, porque ahora está en reglamentación y está en el Tribunal de Garantía Constitucional. Y es más, le digo desde don César, desde aquí del Cusco, este problema del gasoducto, el partido de gobierno en este momento está haciendo por Pisco e Ica. Esa es una afrenta contra el Cusco, porque él se comprometió el 22 de septiembre en una agenda con el doctor Jorge del Castillo para que el gasoducto vaya por la Macrosur, en este caso por Cusco, dirigido a Arequipa. No está haciendo eso. Al contrario, hace una bofetada el día viernes para nosotros esta relación con esta empresa que va a ser, o esta colombiana que va a ser el gasoducto por Ica. Por lo tanto, aquí en Cusco mañana hay una asamblea. ¿Y sabe usted por qué va a ser por Ica, no? Sabemos que quiere ir para Chile, sabemos. Claro, porque el gas se va para Chile. Y entonces mañana nosotros estamos acordando acá, a nivel de la macro, vamos a tener que enlazar las luchas, y espero que el día de mañana, cuando van a reunirse con el Ejecutivo, el presidente regional, con muchos presidentes del sur, a esto de una vez se tenga que tener una feliz término. Caso contrario, usted como verá, otra vez nos van a obligar, y eso desde ya le digo que nosotros con firmeza, no lo hacemos por una cuestión de incomodar a la democracia, al contrario, es que se van equivocando de parte del gobierno con estas metidas de pata, disculpe el término, de querer despedir a los dirigentes del cabecera del Movimiento Popular, lo cual no lo van a conseguir, porque estas cosas se tienen que respetar. Señor Yepes, ¿es cierto que la empresa también ha usado como justificación para despedirlo unas imágenes de una reunión privada, imágenes que emitió un canal de televisión? Sí, lamentablemente yo estoy perseguido por seguridad del Estado, en este caso fue una cuestión en Lima, en la cuestión de Papalás por Panamericana Televisión, la cual también está, imagínense, como requisito, está que nos poniéndome como despido, que dice las imágenes son lesivas y toda cuestión editada, la cual yo por eso he pedido a Panamericana. ¿Qué imágenes son, señor Yepes? Es la que estuve en reunión con los consejeros en Lima el día 3 de abril, en el cual me reuní en una acción particular, muy particular, en el hotel, Plaza del centro de Lima. ¿Con quién se reunió? Me reunió con los consejeros, con el asesor del presidente regional y un compañero de Presión Luz y Fuerza, los cuales somos amigos desde hace 30 años aquí. ¿Y qué dijo Panamericana en razón a la reunión? Bueno, dijo que en razón a la reunión para preparar, dice el paro, yo nunca, el paro se prepara en asambleas generales, nunca se prepara en una... ¿Y esas imágenes son usadas por la empresa para incriminarlo? Así es, son usadas, inclusive los del Correo de Lima, mis declaraciones, que en el cual, mira, usted sabe cómo es que el Correo de Lima, qué adjetivos tienen, me tildan de violentista, de terrorista, que yo junto con Dolmos soy los responsables de los desmanes del Cusco, por eso digo, esas cosas lo toman como... ¿Y Panamericana se ha prestado a esta maniobra policiaca? Por supuesto, inclusive ellos, mira, han venido a las 10:30 de la noche, imagínense, y cuál es la ética del periodista, ese señor es periodista deportivo, que no tiene ni razón ni de ser, ese señor, lamento, ni conozco su apellido, pero de frente vino, y realmente pues no tuvimos otra cosa, y estamos, como le digo, ¿qué ética profesional tiene ese señor? No tiene ética. Yo le dije, al día siguiente, entrevísteme, ahora no, pero él insistió, se sentó ahí, conversó con la gente, y todo eso lo había grabado, ¿no? Entonces, esa situación es algo ilógico, sin la autorización de las personas, ellos no podían preparar una declaración. Eso sirvió aquí para que realmente se haga un escarnio, una campaña mediante contra el que habla, por ser presidente de la Asamblea Regional y Federación Departamental, para tratar de demolerlo, pero no lo han logrado, señor Quiroga, tengo el respaldo acá de la población cusqueña, así unos gremios, y vamos a seguir para adelante. Creo que eso es lo que tiene que ver, corregir el gobierno, yo creo que en este aspecto de la carta, yo lo sé, ya respondido adecuadamente. Correcto. El día jueves, y con toda la situación de la OIT, las normas legales, y yo creo que sería un caso de ripe, don César Gildedán, este asunto, porque si proceden al despido sería algo, y lo que imagínense, por participar en la reunión de su pueblo, y encima por unas comunicaciones que en la ley, doctor Gildedán, yo le digo, escuche, no es válido legalmente ni el video ni las cuestiones de Magnanfondo, tendríamos que ir a descubrir los 23 minutos que fue la entrevista por televisión, y también la cuestión magnetofónica. Pero entonces, ¿de qué lo pueden acusar? ¿De terrorismo o de haber organizado o contribuido a organizar el paro del Cusco? Según el gobierno es por organizar los paros, dice que afecta a la democracia, yo no sé, o sea, que hay unas cuestiones políticas, persecución política, la cual lo están haciendo con muchos dirigentes. Acá tenemos una investigación donde se encierra la fiscalía, la cual está determinando, y ahora esto del comando Canela tiene que aclararse, porque aquí también otra vez ha salido el día de hoy en el diario del Cusco, acá del Sol del Cusco, que realmente pues nos da que 12 policías estaban pues en este comando Canela que ha hecho los desmanes aquí en el Cusco, está comprobado, por lo tanto yo no sé, la Comisión del Congreso tiene que ponerse a trabajar y ver pues que realmente los que ocasionan son la misma policía infiltrada. En marcha, ahora despiden a gente que tiene 27 años en una empresa como Electro Sureste por haber participado, y se lo dice en una carta, por haber líneas férreas, ¿no? Resulta que ahora ningún cusqueño puede subir fuera de acá. Fuera de acá. Y eso no puede ser. ¿Hasta cuándo? Hasta mañana. Gracias.